Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo segmento de Brujeres en el Mundo de la plataforma radial Brujeres al Aire. Una vez más queremos empezar agradeciendo a la Radio de la Casa de la Cultura por transmitir nuestros programas y a los compañeros y compañeras de La Conquista del PAN de Argentina por sus retransmisiones de los días viernes. El día de hoy, por parte de Brujeres al Aire, estamos la Pau, la Siu y yo. Y tenemos una entrevista súper especial con las compañeras de Paced Up Morras. Ellas son una colectiva mexicana que más adelante nos van a estar contando el trabajo que han venido realizando durante la cuarentena y específicamente desde el 4 de septiembre en la toma de la CNDH. Bienvenidas una vez más y antes de empezar este programa quisiéramos escuchar una canción. Esta canción se llama Poesía Guerrera de Rapflexion Worldwide con Dinelli. Aunque se burlaran, te menospreciaran. Por el hecho de ser mujer, nunca lograrías nada. Nunca lograrías nada. Rompimos las cadenas que nos tenían condenadas a ser humilladas, maltratadas y discriminadas. Demostramos que estamos capacitadas. Ya no estaremos calladas. No, ya no estaremos calladas. Estamos hechas de hierro, deslumbrante cual diamante. No nacimos para servirte, no seas tan ignorante. Hemos hecho historia, ¿acaso se olvidaron? De Tránsito a Maguaña y todas las que lucharon. Se desvelaron. Nos liberaron de la garra y la opresión que nos brindaron. Nuestro derecho lo pisotearon. No valoraron el esfuerzo que hemos dado. El sacrificio se ha notado. Cuanto más queda negar nuestra libertad de crear, de pensar, de amar, con más fuerza nos vamos a armar de palabras que te hagan vibrar. No nos van a callar. Soy la voz de quien no pudo luchar. Soy el lamento de quien no pudo disfrutar del viento. Nation that gives patriarchy power over all creation, power over women, power over lives, power over law, power over rights, power over all, power to choose and to change and to decide our futures and say we are less than we're worth in their lectures. Cause honestly, what good are women to society? What good are women in politics? What good are women in entirety? Then to clean could be used as birth machines. No education, dream ain't that damn mean. Why don't we say no to your roles and say no to your words? Take back all that is ours and say that we. We have the right to choose and make our own path. We have the right to follow all our dreams and make an impact. To change the things that don't coincide with our fight. Cause in this battle for equality we'll fight with our might. Cuanto más queda negar nuestra libertad de crear, de pensar, de amar, con más fuerza nos vamos a armar de palabras que te hagan vibrar. No nos van a callar. Soy la voz de quien no pudo luchar. Soy el lamento de quien no pudo disfrutar del viento. Derramada en sus paredes que les da el derecho de tomarnos como en las redes, tirarnos hacia el vacío usándonos como quieren. Incrédulos se tragarán los malos ratos por tener pantalones a la hora del maltrato. Tantos años que callamos, cicatrices imborrables. Se rompe el silencio, es hora de que ella hable. Ya son padres, madres, amigas y compañeras. Intenta hacerlo canalla, eso no lo hace cualquiera. El femicidio avanza, se pesa en esa balanza. Intentemos hacer un cambio, hundámonos como alianza. No nos alcanza. Espero que les haya gustado la canción, pues como ya les dijo la Majo, hoy vamos a tener una charla especial con una colectiva desde México. Nos van a compartir cómo ha sido su trabajo, cómo ha sido este sostenimiento en cuanto a la cuarentena y en México. Ellas están realizando prácticamente un trabajo que así que es para el feminismo, realmente es historia. Su fuerza, su trabajo ahora se está demostrando y pues ahora ellas nos van a contar cómo ha sido su lucha, cómo ha sido su trabajo. Bienvenidas y comencemos. No, muchas gracias. Pues nos da mucho gusto estar aquí, la verdad. Siempre nos encanta que nos estén invitando a cosas nuevas, a platicar, a armar redes en otras latitudes. Pues el nombre de la colectiva es Paystop Morras, Paystop porque esa es la técnica que utilizamos para la intervención de las calles. Entonces, el Paystop consiste prácticamente en pintar algo en un papel y después pegarlo en alguna pared en la calle con engrudo, que es un pegamento a base de agua y de harina, le echas azúcar y pues te lo llevas y estás pegando cosas por la calle. La mayoría de nuestra gráfica es gráfica feminista, subversiva. Somos varias en la colectiva y todas tenemos como un estilo distinto. Por ejemplo, mi compañera que está también aquí, ella se dedica a hacer collage. Y pues somos varias, stencil, collage, ilustración, etcétera, etcétera. Hay unas que hacen graffiti, otras se dedican igual. Yo, por ejemplo, lo que hago es collage digital y collage físico. Lo escaneo y lo pego en la calle. Por ejemplo, Malora, que es mi otra compañera, ella lo que hace es ilustración en acrílica, igual lo escanea o lo va pegando en la calle y eso. Bueno, eso creo que es importante, el engrudo. Muchas veces es engrudo, que sí, es a base de harina. Otras veces es que es un poco más caro, es sellador con una brocha. Entonces creo que como lo que está chido de esta acción es que yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho representar a los cuerpos disidentes, cuerpos gordos que casi nunca están en la calle, cuerpos gordos que no vemos casi siempre en los espectaculares o en la propaganda, en los comerciales casi siempre hay cuerpos delgados. Hay otras, y creo que principalmente de todo esto es hacer que las mujeres tengan voz, ¿no? Porque casi nunca tenemos voz, ni en la calle ni pues en ninguna parte. Tenemos muy pocas veces la voz y creo que Paystop Morras es lo que principalmente hace, como alentar a las mujeres a hablar, a expresar lo que sienten y lo que opinan acerca de la sociedad y lo que nos reprime, y eso principalmente. No sé si quieres agregar algo, Malora. Pues nada, también creo que es pues la colectiva siento que ha tenido como repunte. Porque, bueno, como que en este ámbito de lo que es el graffiti, principalmente aquí en México, el graffiti en las calles está, pues, hecho por hombres. La mayoría son hombres, los que pegan stickers son hombres. Y, pues, la mayoría es eso, ¿no? O sea, cuando tienes que, o quieres salir a pegar, no falta el vato, ¿no? Que te dice como, güey, vamos a salir a pegar, vamos a salir a pintar. Siempre son güeyes. Y, pues, con Paystop Morras fue como esta onda, ¿no? Como de, pues, vamos a salir entre mujeres, ¿no? Como que puras mujeres vamos a juntarnos y salir a pintar, salir a pegar a las calles. Sin necesidad de tener un vato, sin necesidad de que, güey, tengo que salir con un vato que tenga como renombre en la calle, ¿no? Fue como, pues, ir desde abajo. Genial. Bueno, en una entrevista que habíamos tenido antes con Paisdab Morras el año anterior, ustedes nos contaban que animaban a más chicas que se dedicaban al arte pero que no se habían atrevido a salir a las calles a hacer sus face, y ustedes como que las reunían, les enseñaban cómo hacer desde el engrudo, por ejemplo, y cómo cuidarse pues en las calles en los horarios en los que se sale a hacer este tipo de actividades. Quisiera saber cómo ha cambiado el trabajo y las acciones que realiza Paisdab Morras durante la pandemia por el COVID-19. Yo creo que, antes que nada, creo que es importante hacer saber y tomar medidas de seguridad y de precaución, porque creo que hay gente, por ejemplo aquí en México, a la que casi no le es importante tomar medidas de seguridad. Y tuvimos un encuentro hace unos días que justamente se trataba como de juntar y reunir a varias personas que en la cuarentena se dedicaron a ilustrar y a hacer cosas, y juntamos a varias morras. Nos gusta ser separatistas, ya que a veces sí los hombres se pasan un poco de rosca y no falta el protagonismo y así, y más que nada fue como para reunirnos, ¿no? Y para alentarnos a pues que la cuarentena no es estar solas, ¿me explico? Como darnos apoyo y darnos pie como a ayudarnos entre nosotras, y no como esa típica cuestión que siempre se maneja desde que somos niñas y que nos enseñan, en las que siempre somos como enemigas, ¿no? Siempre se nos muestra que las mujeres somos enemigas entre nosotras, y creo que es algo súper distinto, y una vez que conoces, yo principalmente pensaba eso hace muchos años, y una vez que sabes que hay morras que te apoyan y hay mujeres que están dispuestas a dar su vida por ti y a luchar por lo que te pase, creo que es lo más importante. Y creo que eso es lo que hicimos hace unos días, y te dejo Malora para que hables un poco más. Sí, pues en realidad desde que empezó la pandemia, bueno, aquí en México estuvo, o bueno, como que el encierro comenzó por ahí de marzo, y pues ya llevamos creo 6 meses, ¿no? Algo así. Pues nunca pensamos que fuera a durar tanto, ¿no? Creo que nadie en el mundo se lo imaginó. Y pues han pasado muchas cosas. En realidad creo que al principio pues estábamos esperando, ¿no? Como el momento propicio de, bueno, pues vamos a esperar a que esto pase y ya vamos a empezar a accionar y así. Y pues mientras más pasaban los meses, pues nos dábamos cuenta que esto iba para largo. Entonces, pues ¿qué pasó? Pues obviamente, ¿no? Como en la necesidad de querer salir un poco y de vernos o así, de repente existían como que estas saliditas, como de, güey, pues te veo en tal muro y pintamos un rato, ¿no? Y pues ahí andábamos. Y pues no sé, o sea, salió como justo, ¿no? O sea, como un proyecto así como de, pues a ver qué pasa. La verdad es que lo planeamos con un poco de tiempo de antelación. Y no creíamos que fuera a tener como la respuesta que tuvo. El encuentro fue el 5 de septiembre. Y fue en un parque, en un muro en el que habíamos intervenido anteriormente. Y pues que se nos había hecho un lugar pues agradable, ¿no? Para estar, que la mayoría conocíamos. Sobre todo que estaba en la periferia de la ciudad. Y pues muchas de las integrantes de la colectiva somos de esa zona. Entonces, pues fuimos, se armó el encuentro y la verdad es que tuvo así de que una respuesta mucho más grande de la que esperábamos. De pronto en el parque ya habían muchísimas mujeres, todas pegando con escaleras, con brochas, con rodillos, con el engrudo, música. De repente todo así se salió de control, y la verdad es que estuvo súper chido porque justo muchas chicas que nunca habían pegado antes, que ni siquiera se habían como, pues, o sea, que no se habían introducido al paystop ni nada de eso, se atrevieron a lanzarse, a ir a conocernos, y estuvo súper chido porque ellas dicen, o bueno, decían, ¿no? Como de, ay, pues, o sea, de que aprendimos mucho de ustedes, ¿no? Y nosotras por otro lado así como de, o sea, nosotras estamos aprendiendo de ustedes, ¿no? Totalmente, de que, por ejemplo, hubo un caso en el que, como dice mi comadre, nos encanta el separatismo, la verdad. Nos encanta estar entre puras mujeres. Pero hubo una chica que nos mandó un mensaje y nos preguntó, ¿no? Si de, no, pues, puedo llevar a mi hijo, porque, pues, tiene que estar conmigo, con mi esposo, y pues tenemos que estar juntos, ni modo que lo deje y así. Y claro, ¿no? O sea, como que nosotras fue así como de, oh, justo nuestro separatismo. Pero nos dimos cuenta de eso, ¿no? Como que salió esta onda de, pues, es que justo es un privilegio, ¿no? Y estamos incluyendo a todas las morras. Y, pues, no sé, se me hizo muy chido. La verdad fue algo muy, muy padre. Los talleres por ahora ya no hemos dado, justo por la pandemia, por los eventos están cancelados, etcétera, etcétera, pero el encuentro, la verdad es que tuvo una respuesta muy chida e interesante. Además, creo que algo importante de esto es que, pues, como que estábamos ya un poco hartos, ¿no? Como que a veces los trastornos psicológicos o las enfermedades que tenemos, como que bueno, principalmente a mí, hablo por mí, me lo incrementó muchísimo, ¿no? Como el hecho de estar encerrada, viendo mi recámara todo el tiempo, solo saliendo al súper, como ver las noticias, ver los muertos, ver la gente que está sufriendo, ver la gente que... Pues tengo muchas amigas y mucha familia que también enfermó, por ejemplo, y eso, como que una distracción de esta manera fue bastante cómoda, supongo. Y fue placentera para no estar como todo el tiempo resguardándonos, ¿no? Y claramente, o sea, repito, con sus precauciones, pero creo que algo así como que nos hacía falta. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos entonces a conversar un poco sobre lo que está pasando actualmente en algunas ciudades de México? Quisiera empezar con una pequeña introducción a la toma de la CNDH. Desde el pasado 4 de septiembre, las compañeras feministas del Bloque Negro, Ni Una Menos México y familiares de víctimas de feminicidio, así como mujeres sobrevivientes de violencia de género, realizaron una toma de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la capital del país. Esta toma empezó después de una reunión con la titular de la CNDH, y cuando las compañeras se negaron a salir de la sala de reuniones exigiendo justicia por sus casos, a ellas se le sumaron las organizaciones feministas que esperaban afuera del edificio. Han declarado que es una acción ante la inmovilidad de las autoridades para esclarecer los hechos en delitos como feminicidios, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, homicidios dolosos, etcétera. En el edificio además ha sido rebautizado como Ocupa Casa de Refugio Ni Una Menos México. Y en estas palabras, Yesenia Zamudio, madre de una joven víctima de feminicidio, dijo: "Se trata de una toma definitiva, no la vamos a entregar. Es una ocupa para las víctimas. Aquí van a vivir madres de víctimas que tienen niños huérfanos, que no tienen dónde vivir. Esta será su casa, no la vamos a entregar, no hay negociación y que le hagan como quieran". Quisiéramos saber ustedes cómo han vivido todo este proceso. Pues creo que fue interesante como que las fechas, ¿no? Esto de la ocupa sucedió el viernes 4. Nosotras tuvimos el encuentro el sábado 5. Y fue, la verdad, bueno, no sé, a mí me hizo como reflexionar esta parte, ¿no? De que de pronto se empezaron a suscitar eventos y situaciones entre colectivas feministas que no distaban mucho, que en realidad iban hacia un mismo camino, que es esta parte como de la ocupación, ¿no? Ocupar espacios, exigir lo que hemos estado exigiendo, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, pero tal vez por otros medios, ¿no? Y justo, ¿no? Nos pudieron ver, y la verdad es que se me hizo interesante, ¿no? Como la reflexión en cuanto a todo esto, porque en el encuentro tuvimos igual como un pequeño contratiempo respecto a la ocupación del espacio que estábamos utilizando, y eso nos permitió como empezar a darle más al análisis. Después, cuando vimos que estaba como la ocupa centro ahí en CNDH, y que de repente estaban más y más morras que obviamente estaban necesitando más manos, pues fue, ¿no?, que de repente nos pusimos a chambearle y a empezar a dar más apoyo, ¿no? Nos empezamos a contactar, sobre todo pues asistir como personalmente a la Ocupa, y lo que se necesita así desde abajo, ¿no? O sea, en la Ocupa, pues se requiere de todo, ¿no? Desde lavar baños, desde lavar trastes, es totalmente, pues, ocupar un espacio, ¿no? O sea, es todo lo que implica. Y pues, o sea, claro, ¿no? Es chambita que se tiene que hacer, pero pues también como que recurrimos a esta parte de lo que quiere hacer la colectiva, ¿no? Como llegarle por otro ladito, como que accionar y hacer manifestación, pues con lo que pintamos, ¿no? Con lo que hacemos nosotras, con nuestras manitas. Y tuvimos, se hizo una intervención ahí en CNDH Centro, de Paystop. Llevamos varios Paystop, se pegaron, adentro de la Ocupa, fuera de la Ocupa, en el edificio. Se realizaron instalaciones también, y no me acuerdo qué día, tiene 2 días más o menos, algo así, que igual se acudió a hacer diversos murales, se empezaron a armar redes para conseguir todos los insumos que se necesitaban, pinturas, pinceles, latas, ya estando allí, pues lo que se necesita también, ¿no? Lo que pide la paramédico, la ropa que necesitan las chicas que están sosteniendo la Ocupa. La verdad es que sí, pues sí ha sido una chamba, pero pues justo, ¿no? O sea, creo que la idea de ver que no lo van a soltar y que están ahí como plantadas es algo como bien, bien interesante, y aparte que calienta un montón el corazón, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, también me pareció bastante agradable el hecho de saber que había mucha gente donando, mucha gente que daba medicamento, principalmente comida, como alimento no perecedero. Sin embargo, creo que, o sea, como cuando fue el terremoto, había tanta comida que ahora lo que necesitaban eran cocineras, o gente que lavara, o gente que hiciera las cosas que pues sí, que se hacen en una casa, en una Ocupa. Y creo que sin buscarla mucho, la gente empezó a ayudar, las morras empezaron a ayudar, y creo que también es importante hablar, pero no sé si ahorita o después, de cómo también la gente, de una manera privilegiada, porque sabemos lo que pasó en la CNDH de Catepec, que no duró ni 2 días, y aquí sí, como que siento que en la periferia es mucho más difícil que, pues sí, como el pedo del separatismo, en la periferia son pocas las morras que mucho más fácil agredir y abusar de nuestras compañeras, por lo mismo de que son pocas y la misma policía es muy cabrona con ellas. Y eso, creo que es importante agregarlo. Creo que la CNDH de Centro fue una muy buena idea y fue una, pues sí, una excelente manera de hacer las cosas. Sin embargo, también creo que es importante mencionar lo difícil que fue para la CNDH Catepec tomarla y resguardarla y quedarse en ella. De hecho, hay varios videos que circularon por internet, no sé si los llegaron a ver. Bueno, aquí en la Ciudad de México fue súper, súper catastrófico, y donde vemos cómo la policía agrede a las compañeras, las golpea, había una mujer embarazada, había varios niños, y fue algo terrorífico, ¿no? Pero no sé si quieran tocarlo en ese momento o siguiendo la entrevista. Sí, no, bacán, chicas, sí, creo que me quedo mucho también con algo que dijo una de las compas, dijo una de ustedes, que de verdad sí abriga el corazoncito, y creo que eso nos llegó como a muchos territorios de la misma manera, como de verdad abrazar esa rabia, aunque sea a la distancia, y saber que es la misma, ¿no? Como saber que está compartida, y saber que se puede ir siempre un poco más allá porque tenemos razón, porque hay nos sobran las razones y nos sobran los motivos. Y dentro de eso creo que, no sé si siempre, pero al menos, por ejemplo, rescatando como principalmente el aspecto de ocupar las calles, ocupar los espacios, que es algo obviamente como súper característico de acciones como el paystab o el graffiti, hay una movida súper amplia, creo que en toda Latinoamérica al respecto, pero hay espacios, no sé, tal vez desde mi desconocimiento también, pero hay espacios que son, o sea, muy limitados, que digamos se politizan a ese punto, ¿no? Como de verdad involucrarse con pucha, eso que nos está atravesando y que está generando la miseria en este mundo, ¿no? Y contra quiénes son los autores, porque hay que reconocer que la miseria o el poder o el Estado no es un ente así solo funcionando, sino que hay responsables con nombre y apellido detrás de eso, y creo que, por ejemplo, en la toma de la CDH es una de las muestras de reconocer eso, ¿no? De develar eso ante los demás, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, como que creo que de por sí el ocupar las calles, y más si es que hace una intervención de cualquier tipo, tiene cierto tipo de riesgos, refiriéndome a así, como por un lado la calle, nosotras tenemos que cuidarnos de muchas otras maneras también, y aparte de la policía, ¿no? Que es, por así decirlo, un peligro real, digamos, que se lo asume igual. Entonces, al llevar como al punto de la ocupa de la CDH, no sé si se han pensado, aterrizado de alguna manera como las estrategias de cuidado y de seguridad como para no aflojar, ¿no? Porque es súper importante saber que llegan momentos de tensión en los que, pucha, tal vez tiemblan un poquito las rodillas, ¿no? Pero saber que no se afloja y que están ahí, que como ustedes mismas dicen, pues se va hasta el final, ¿no? Y cuál sería, no sé si decir ese final, porque creo que es una constante continuidad, ¿no? De sostener la lucha, las luchas. Y eso, como un poco el horizonte dentro de esa lucha y las medidas de seguridad que se piensan para no aflojar y sostenerla, no sé si se la han pensado de alguna manera. Pues yo creo que un poco, pues, o sea, creo que nos ha servido un poco toda esta onda de la práctica, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, de que yo tuve el privilegio como de estar en la escuela y que continuamente hubieran paros estudiantiles, ¿no? Y está como esta práctica continua, ¿no? Como del asambleísmo, de pues vamos a juntarnos y organizarnos, armamos una asamblea, ¿quién quiere ser mesa? ¿Quién quiere ser moderador? Como todo ese tipo de organización, también como, pues vamos a hacer comisiones, ¿no? La comisión que da rondines, la comisión de seguridad, la comisión, no sé, de insumos, etcétera, etcétera, ¿no? Poco a poco ir juntando, armar como estos puntos como clave, ¿no? O sea, que son como el principio, lo que se debe de hacer, entre comillas. Pero justo, ¿no? Creo que como que toda esta experiencia es como muy única y nos da como muchísimo aprendizaje porque nos saca un poco de esta situación, ¿no? Como de, okay, ¿no? Paso uno es ¿no? Paso dos es y lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Y si lo sigues como una receta, pues ya, ¿no? Se va a armar. Creo que, pues sí, o sea, se comienza como un poco por ahí, pero después poco a poco vas viendo como el contexto y como las individualidades de cada quien, ¿no? Lo que se necesita sobre todo, ¿no? Entonces, pues poco a poco va como comenzando a variar y creo que eso es como, o sea, lo que comentaba hace rato mi compañera de las diferencias, ¿no? De que a pesar de que no estamos, pues en latitudes distintas, que una de las tomas fue en el centro de la ciudad y otra de las tomas se dio en Acatepec, en la periferia. A pesar de que estamos dentro de México, fueron realidades completamente diferentes, ¿no? Y creo que eso es como que algo rescatable y que tenemos que como que ir entendiendo, ¿no? También topar como, pues justo, ¿no? O sea, como la cantidad de personas que, por ejemplo, ahorita se encuentran en la ocupa del centro, es o era muchísimo mayor a lo que había en Ecatepec, y pues por lo tanto eso sí influyó muchísimo. Pero por otro lado también he visto como esta parte de pues lo valientes que son las morras, ¿no? De que de repente llegan mensajes así de que oigan, están rodeando un montón de policías la Ocupa, estamos viendo que van camiones y camiones y que siguen pasando, y pues obviamente la banda se preocupa, ¿no? Pero pues cuando les avisan así como de oigan, no, pues es que nos están llegando mensajes de esto, estamos viendo esto o así, es como, ¿sabes qué? Sabemos a lo que vinimos, sabemos por qué estamos aquí, sabemos lo que nos puede pasar y no nos vamos a mover. Entonces yo creo que también es súper importante esta actitud como de no bajar, ¿no? O sea, no bajar. Y claro que pues llega un momento en el que pues sí, ¿no? O sea, desgasta. Pero creo que justo el apoyo y que le estará tanto, y que aunque sea en redes sociales es como, oye, no estás sola, ¿qué necesitas? Tal, es algo súper importante. Y por eso también quiero mencionar que creo que una de las razones principales por las que esto puede suceder es porque cada una cuida a la otra como si fuera una misma, ¿me explico? Como que todas sabemos lo difícil que es ser una mujer, pues sí, en general ser mujer. Por lo tanto, creo que a pesar de tener diferencias y a pesar de, pues sí, de ser individuales y ser personas totalmente distintas, creo que todas vamos con el mismo, con el principal objetivo. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que todas sepamos que el objetivo es uno y que todas vamos hacia ese mismo objetivo. Que aunque pareciera un sueño guajiro y no necesariamente terminaremos con la violencia, no terminaremos con las violaciones, ni con los abusos, ni con los feminicidios, creo que es importante saber que este es como un escaloncito pequeño a algo muy grande. Y creo que eso principalmente, como el hecho de estar juntas, unidas, y saber que la una se respalda a la otra, y la una se cuida, y eso, cuidarnos todas como si fuéramos hermanas, y como si fuéramos nosotras mismas, creo que es lo más importante. Yo me quedé con algo que entre las dos mencionaron, que me pareció como súper interesante, y quisiera como aclarar esta parte de decirles comadres, ¿no? Porque ahí creo que hay como esta cuestión femenina a utilizar el tema del lenguaje, no compadre ni compa, sino comadre, ¿no? Pareció como súper con mucha claridad lo que están diciendo. Tengo una pregunta. Pero antes que eso, creo que es importante mencionar que lo que ustedes están haciendo tiene dentro de la historia del feminismo como dos trascendencias como muy importantes, ¿no? Una de ocupar el espacio, como todas sabemos, el espacio a las mujeres no se nos ha sido permitido desde la historia y hasta hoy, porque cómo nos educan en casa, ¿no? Que las mujeres no pueden salir, que las mujeres no pueden rayar, las mujeres no pueden incomodar, las mujeres no pueden dañar, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que se nos ha venido como inculcando y obligando desde la historia hasta el día de hoy, y no solo con el tema del espacio público, ni con la calle, ni hasta con nuestros propios cuerpos, ¿no? Se nos obliga a vestir de cierta forma, a tener el cuerpo de cierta forma, a que no te tatúes, a que sí te maquilles, a que no te cortes, etcétera, un montón de cosas ha venido sucediendo, pero creo que ustedes han logrado, ¿no? Como tomar el espacio, y ya no con esta compañía de los hombres, ¿no? Porque justamente lo que decían ustedes era que el graffiti, que el tema del paste up, que el tema de los tag también, se le ha ligado mucho a la cultura del hip hop y con los hombres, ¿no? Y ahora repensar esta actividad no como una cultura urbana, sino más bien como una lucha política, como una lucha con identidad y con una lucha de género, es como súper una bomba, ¿no? De decir, o sea, las mujeres estamos haciendo esto, pero no, esperen, no como una cultura urbana, sino porque esto es político, porque esto es lucha. Y así, de cierta forma, o sea, irrumpimos los espacios. Otra cosa que también se nos ha sido negada desde la historia ha sido el tema de las luchas políticas y sociales. Ha pasado lo que pasó aquí en nuestro país en octubre. Sí, hubo un levantamiento de la clase baja de las indígenas de nosotros, ¿no? Pero de cierta forma eran también los hombres quienes estaban incluidos en esta y quienes, no incluidos, ¿no? Sino quienes también formaban parte de esta lucha. Pero es la primera vez, diría yo, que son mujeres quienes están tomando algo. Y eso quizás es lo que más le debe molestar a la derecha, le debe estar molestando al cero, le debe estar molestando al Estado. Quienes están ahí sin camiseta y haciendo lo que se hace. No, en este caso son las mujeres quienes están luchando y quienes están poniendo sus cuerpos para defender lo que se nos ha sido negando desde hace mucho tiempo. Algo que yo quisiera preguntar es, si bien es cierto ya están en un nuevo espacio, que ustedes lo han tomado, ¿cómo se están organizando, ¿no? No sé si es que yo siento a veces que cuando las mujeres llegamos a un espacio, nos tomamos un espacio, aún seguimos adoptando como políticas heteronormadas, ¿no? A veces quizás y tenemos eso, ¿no? Que es muy difícil todavía quitarnos. A mí me pasa un montón de veces que aún tengo como conductas heteronormadas, que aún tengo temor de muchas cosas, pero es un proceso. No sé cómo ustedes lo están manejando en cuanto a organización. Creo que es importante mencionar que no somos las únicas que estamos tomando las NDH. Hay muchos colectivos y muchos grupos feministas que están tomándolas. Yo creo principalmente que a eso que te refieres como de la heteronorma y del micromachismo que se dice, pero pues es micro, es machismo en general, es complejo, es creo que es un tema muy importante también, porque yo varios que pues vienen de ahí, ¿no? Como del machismo, y creo que principalmente es asumir que tenemos esas conductas y saber que las tenemos, y una vez que las tenemos, creo que lo que sigue, el paso dos, es cambiarlas, ¿no? Reconocerlas en nuestro lenguaje, reconocerlas en nuestras acciones, y es complejo porque desde niñas, como repito desde el principio, se nos enseña a ser así, se nos enseña a hablar de esa manera y se nos enseña a pensar también. Entonces, yo creo que es bastante difícil sacarlas, sin embargo es posible, creo que es súper posible, y creo que es un proceso poco a poco, que va construyéndose poco a poco, y pues creo que todos estamos aprendiendo de todas, ¿no? Creo que eso es lo importante, saber que todas aprendemos a nuestro tiempo, saber que todas aprendemos de las otras compañeras, y creo que eso principalmente. Se nos ha enseñado desde que somos chiquitas, y creo que es un poco difícil desembarrarnos tan rápido de ello. Pero creo que el primer paso, bueno, yo lo veo así, como con pasos. El primer paso es asumir que somos y que tenemos conductas erróneas. El segundo es reconocerlas. Y el tercero es, cuando estemos a punto de hacerlas y de cometerlas, es pues eliminarlas, ¿no? O ser conscientes de que estamos a punto de hacerlo y eliminarlas de raíz. Eso es lo que yo creo. Como que la reivindicación de todas estas actitudes y acciones, como dices, ¿no? Es algo que va desde algo aparentemente muy chiquito, ¿no? Como el lenguaje. Y que de repente cuando te das cuenta, ya sin querer, pues lastimaste como a tu comadre o a tu compa, sin querer, ¿no? Por algo que dijiste que tú creías que no estaba mal. Y yo creo que de ahí es cuando empiezan a hacer, ¿no? Como que es esta parte de comenzar a ver, pues un poco más allá de ti, ¿no? De comenzar a ver como a los demás, desde dónde habitas, desde tu familia, desde tus amigas, desde tus amigos, y después como irte extendiendo y pues topar que en realidad todo está como un poco conectado, ¿no? Creo que justo sí ha sido como un proceso bien largo así de años, y justo como de topar con pared y tropezarte y tener justo como este tipo de accidentes que pues que son incómodos, ¿no? Y que te dejan, no hay otra enseñanza más que tienes que cambiar esto, ¿no? O sea, si no quieres que vuelva a suceder, tienes que cambiarlo. Y creo que es algo bien importante, porque una vez que ya lo empiezas como justo a reconocer, lo empiezas a cambiar o lo reivindicas, los resultados están como bien mágicos, ¿no? Bien chidos. ¿Qué otra cosa quería decir respecto a esto? Ah, sí, pues o sea que también justo te topas como con esta idea de que, pues más allá de un proceso, como que te ves enfrentada a ello, ¿no? Como que de cara, porque no te queda de otra, porque lamentablemente pues vives en una realidad machista, porque es una realidad toda heteronormada, y pues te das cuenta que, no sé, el ejemplo del Paystop, de que tú sales a la calle y pegas tus cartelitos, todo chido, hiciste tu dibujito y todo bien, ¿no? Y pues te das cuenta que mucha del arte que hacen las morras, o lo que pintan, lo que escriben, suele ser subversivo. Y aunque, pues, o sea, sea como un dibujo X que no está como destinado a alguna situación en, como política en específico, en realidad sí lo está, ¿no? Porque de eso está hablando. Entonces te das cuenta que es bien distinto que una morra salga, pegue sus dibujos que son como de temática feminista, temática subversiva, y que empieza a levantar opiniones, ¿no? En las personas de alrededor, en que la gente que se acerca y que lo ve, que le molesta o le incomoda, y la mayoría, ¿no? Obviamente hay personas que les encanta, pero mucha gente le molesta, ¿no? Y le molesta que una mujer lo esté haciendo. Y entonces aquí el argumento es como, okay, yo estoy haciendo esto, ¿no? Estoy como pegando este dibujo aquí, y al lado hay otro dibujo que pegó un vato hace 2 minutos y nadie le dijo nada. Y entonces te pones a pensar, ¿no? Y dices como, o sea, ¿de qué se trata, no? ¿Lo que les molesta es la acción o lo que les molesta es el mensaje? Entonces, pues creo que de ahí sale un poco, ¿no? Como que también esta actitud que te ves enfrentada a ello, que dices, no me queda de otra. Y que creo que de ahí es como se comienza a armar, ¿no? Como este tipo de comunidad en donde creamos todos un nuevo lenguaje, donde estamos creando nuevas formas de relacionarnos, donde decimos como, bueno, pues esta es una opción, pero no habrá otras. Y poco a poco está bien chido cómo se empieza como a llevar a la realidad. Sí, bueno, a ver, tengo una como una pregunta, justo un poco como lo que estaban mencionando hace un ratito. Pues, claro, o sea, ahí se entiende que hay varias y distintas como colectivas e individualidades también feministas en el proceso de la Ocupa, de la toma de la CDH. Y me parece que es una de las formas también como de lo que decían ustedes también al principio, como de romper con esta, no sé, esta imposición que nos han dictado desde muy guaguas, muy, muy pequeñas, de la competencia, ¿no? Como de la rivalidad entre nosotras y pucha dentro de las mismas como, no sé, contraculturas o de las mismas luchas, también se genera eso como sí, como esta competitividad muchas veces, como, no sé, súper insana, ¿no? Entonces, dentro de eso me parece que es una manifestación súper, no quiero decir ejemplar, porque sin poner a nadie en el podium, obviamente, pero sí como sumamente respetable y sumamente con mucho, mucho de qué aprender, o sea, para aprender como en otros lugares en donde se busca también como esa juntanza, sin perder como las características de nuestra propia trinchera, ¿no? Que me parece súper, súper bacán, así. Por ejemplo, justamente como su aporte desde ustedes, más allá, o sea, está el Paystab y esta trinchera que habitan ustedes desde ustedes mismas, y también como generando estas otras redes ya de solidaridad, activa y combativa también, ¿no? Como como el mismo hecho de donar comida o implementos de aseo, etcétera, como cosas súper básicas, ya es una acción también combativa, creería yo, porque es como darle fuercita a las que están ahí poniendo la cuerpa, ¿no? Entonces, en ese sentido, también teniendo en cuenta que en este caso el detonante fue como las madres que están como ya hartas de esto y la solidaridad con ellas también principalmente, ¿no? Entonces un poco se tiene, supongo yo, o sea, como en este tipo de procesos que se tiene muy presente como sus necesidades, ¿no? Las necesidades de ellas, como si, y que en este momento confluyen con nuestra misma rabia también y pues ahí nos hermanamos, ¿no? Entonces, dentro de esto, sí, o sea, mi pregunta es, no sé si ustedes u otras colectivas, digamos, cercanas o afines se reconocen como anarcofeministas o de alguna manera como desde la lucha antiautoritaria. En ese sentido, creo que, no sé, es un poco innegable también que dentro del mismo de la misma corriente feminista o desde el mismo movimiento feminista y los distintos feminismos, eventualmente en el camino, en los procesos, surgen como estas, no sé si decir como necesariamente rupturas, pero como bifurcaciones quizás, ¿no? Como en cuanto, por ejemplo, al poder, que creo que también es parte de estas cosas que tenemos que ver hacia nosotras, hacia dentro de nosotras mismas, como las mismas actitudes machistas que se estaba mencionando antes, que es súper importante tenerlas en cuenta, identificarlas y estar en un constante proceso de sacárnoslas, ¿no? Como de desaprenderlas. Entonces, pongo un poco en perspectiva como respecto al poder también, como la hegemonía de respecto a ya sea un proceso o una iniciativa o un algo, ¿no? Un momento, una situación. Entonces, por acá, o sea, hablando también como desde acá, yo supongo que pasa en muchos lugares como se dan a veces estos monopolios de las luchas que no sé cómo explicarlo, ¿no? Como que recae en determinados grupos, que no digo que lo que se apunte es nuevamente a reproducir esa competencia contra estos grupos o algo así, sino como saber en qué partes nos podemos hermanar y cómo hacemos para sostener esos procesos tan diversos también. No sé si me explico. Y, perdón, que me alargue un poco de la mano, mi pregunta también va como hacia este aspecto de lo legal, que se sabe que es súper importante que exista esta trinchera, que se pelee lo legal dentro de todo el mierdero que nos votan, ¿no? Es vital que eso exista y al mismo tiempo considero así yo como desde mi perspectiva, desde mi postura también, que hay que reconocer, creo yo, también dentro de eso, sin olvidarse de esto que acabo de decir, que las leyes jamás van a responder para nosotras, ¿no? Ni para las de abajo, ni los de abajo, y mucho menos para nosotras. Y no van a estar a nuestro favor, no existen para eso en realidad, ¿no? Sin embargo, como digo, no hay que descuidar ese aspecto legal, pero saber que el horizonte va mucho más allá, según la lucha, según la trinchera, ¿no? Entonces, un poco eso, cómo se han visto, no sé si ustedes con otras colectivas o etcétera, para sostener estos procesos tan diversos sin que nos fragmenten, porque esa fragmentación, como quien dice, le hace el favor al Estado, le hace el favor al sistema, le hace el favor al patriarcado. ¿Cómo hacemos o cómo se la piensan ustedes o se han visto para sostener esto de esa manera tan diversa? Y con esta última pregunta de la SIU, quisiéramos que ya ir cerrando con Paz, porque ya se nos acaba el tiempo. Vale. Pues sí, es una pregunta complicada, la verdad. Pues mira, la verdad es que se ha dado como muchísimo análisis, se ha hablado mucho como al respecto de esto, porque obviamente hay colectivas que pues a veces no pues no hacen tanto match con otras, ¿no? En cuanto a las formas de accionar. Pues en principio el Bloque Negro es anarquista, pero pues ya de ahí, como en todo, ¿no? Es igual que en el feminismo, pues el anarquismo también tiene como todas sus vertientes que son chingos. Entonces, pues no sé, o sea, sucede igual que con el feminismo, ¿no? O sea, como que toda esta diferencia, pues claro que se hace presente, pero en cuanto a lo que se ha vivido como en este rato, en experiencias sobre todo, bueno, por lo menos yo, y he visto un poco con la colectiva, que también hemos llegado como a esta idea, que es que, okay, ¿no? Existe toda esta vertiente, existen como estas bifurcaciones, como dices, sin embargo, ya creemos que el debate, o sea, como que ese debate comienza a darse en otro nivel, y que sobre todo como que el hecho de estarnos hermanando y organizando dentro de la OCUPA o para la OCUPA, es una situación que ya se ve en la calle. O sea, en la calle ya no existe como esa diferencia de, pues es que tú eres anarcofem, o tú eres lifem, o tú eres rotfem. La verdad es que ya es algo que pasa a otro plano, y como que ya el hecho de estar accionando directamente en la calle, entre nosotras, pues ya, o sea, es algo que lo lleva como, pues ese debate ya se va como a otro lugar. Entonces, pues yo creo que ya es más o menos como, va un poco más dirigido a la acción y al objetivo de la misma, el hecho de decir como, bueno, güey, o sea, pues qué se necesita, ¿no? ¿Qué, o sea, manos para qué? ¿O qué puedo hacer yo? ¿O yo sé hacer esto? Pues yo lo hago. Como que el debate, como de todas esas bifurcaciones ideológicas, ya se va para otro lado. Es lo que yo he notado. No sé qué tengas que decir, Prim. Sí, yo también siento que es algo que pasa a otro plano. Creo que sí puede haber mucha diferencia de pensamientos, pero creo que todas van hacia lo mismo, ¿no? Principalmente. Y creo que ya una vez estando... Quizá me van a colgar por lo que voy a decir, pero creo que una vez estando ya compa con compa, cuerpo con cuerpo, tan cerca, creo que es eso, ¿no? Como la intención de ayudar a la otra. Sea la diferencia, nuestras individualidades, seamos cuerpos distintos, seamos... clases distintas, creo que no importa, porque el principal objetivo es cuidarnos entre todas y pues sí, sacar la chamba entre todas. Creo que ya estando unas con las otras juntas, creo que ya es algo muy diferente a todas las pensamientos o individualidades en las que podamos tener cada una. Y eso principalmente, el hecho de apoyarnos y pues ayudarnos, creo, pues regresa a lo mismo, creo que es eso, como el hecho de acuerparnos la una a la otra y hacernos sentir seguras entre todas, creo que es lo principal. Y ya quedan bastante fuera como los pensamientos, cuando una se encarga de acuerpar a la otra y cuidarla. Esto es lo que yo veo. Pero qué pregunta tan difícil, porque de vez en cuando sí es bastante complicado poder llegar a acuerdos siendo tantas cabezas, tantos cerebros, tantos pensamientos y tantos contextos culturales también. Entonces creo que eso, como que todas vamos a un objetivo principal, que es pues, el hecho de estar seguras, el hecho de luchar por nuestros derechos, que siempre han debido estar y que no están y que hasta la fecha siguen sin haber, el hecho de considerar nuestra integridad como un derecho, y pues eso principalmente, hacer notar nuestras voces y que dejen de callarnos, ¿no?, todo el tiempo. Pues sí, de que dejen los hombres de ser protagonistas de todo lo que está a nuestro alrededor, creo, principalmente. Sí, o sea, creo que un poco más el debate deberíamos de dirigirlo un poco más a lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Como las diferencias que son como muy notables en diferentes partes como de un mismo lugar, ¿no? Y justo, o sea, creo que tiene que dirigirse un poco más a comenzar a apoyar las luchas y las organizaciones en diferentes latitudes de nuestras hermanas, armar redes, que es algo súper, súper importante. Algo que nosotras siempre como que estamos repitiendo es como de, es que queremos conocer más colectivas, es que queremos hacer lazos con esto y así, ¿no? O sea, como que justo, ¿no? Como que armar estos lazos, armar estas redes, siento que es como como que uno de los pasos así fundamentales para dar pie como acciones pues ya como más materializadas. Creo que eso es como la meta del feminismo, de entender que somos diferentes, todas y todes somos diferentes, pero el feminismo lucha por una misma, creo yo, un frente que es el que nos, que se nos devuelva los derechos que se nos ha quitado por años y que, o sea, seamos como seamos, ese es el fin, ¿no? De que las mujeres de todas las formas, de todos los lugares, de todos los colores, formas, cuerpos, lo que fuese, se nos devuelva como lo que se nos ha venido quitando desde hace mucho tiempo. Algo que yo creo que hay que destacar mucho en esta lucha que está pasando en México es que se está quitando ese romanticismo a las madres pobrecitas, tristes, que sí, que pobrecitas las madres son las que sufren, las que ni se comen ni se cuánto, cuando no, las madres son esas guerreras que se están bancando por sus hijas, porque el Estado les quitó, el macho asesino le mató porque el marido le pegó, por esas son las madres en verdad, o sea, no es la que está ahí por poco y como nos tienen a nosotros el cuento, ¿no? De que la madre buena es la que está llorando, no. La madre buena es la que está luchando y está poniendo su cuerpo porque nos devuelvan lo que se nos ha ido quitando. Pues, chicas, yo de mi lado les mando toda la fuerza y nada, a lo que venimos, a luchar, no importa lo que pase, vivas o muertas, siempre vamos a estar juntas y esa es la consigna, ¿no? Nunca claudicar y nunca claudiquen, chicas. Para eso estamos aquí, para guerrear, somos guerreras. Sí, sí. Nada, muchas gracias, chicas, qué bacán, Pai, por compartir la experiencia y contagiar ese fuego también tan necesario. Creo que se vienen tiempos súper complejos, creo que en todas las latitudes se viene duro. Y nada, pues mucha fuerza y entereza, porque esto está empezando igual, así que como dijo la Pao, sí, como a seguir de pie, que creo que el porvenir es nuestro, compañeras, así que nada, con mucha fuerza, mucho coraje y mucha ternura, que la ternura también es radical entre nosotras, así que qué bacán, muchas gracias, Pai, por todo y nada, eso, mucho fueguito para allá también. Sí, genial, agradecerles una vez más a Paste Up Morras por la apertura que tienen con Brujeres al Aire. Nosotras vamos a intentar que su mensaje, su lucha llegue a todas las latitudes, a todos los lugares donde podamos, porque es una lucha compartida entre los feminismos y entre las mujeres de Latinoamérica, las mujeres feministas. No perdonamos ni olvidamos, y esto fue todo por hoy en Brujeres al Aire. Los policías como arpías nos disparan a la cabeza. Quieren destruir a nuestros pueblos de resistencia. No volverán los muertos ni la sangre derramada por culpa de un Estado que a matar ha mandado. 1340 heridos, 11 fallecidos, cuando aparecerán todos los desaparecidos. Un octubre de lucha que se tiñó de luto. Hoy alzó mi voz por todos los caídos. Fomentaron el racismo, impusieron su represión. Mandaron a disparar contra escudos de cartón. Somos un pueblo fuerte, gente resiliente, aunque el Estado intente negociar con nuestra muerte. Quisieron enterrarnos, pero somos semillas dentro de nuestros pechos. Las bufalas brillan. Shungu kuna wan hatari shunchik, runa kuna mitin ki shunchik. Shungu kuna wan hatari shunchik, runa kuna mitin ki shunchik. Urku matami shamuchik, huyu kuna bikanchik. Paramu mata shamuchik, runa kuna bikanchik. Somos grano y flor del páramo, de la tierra que amo, de nuestra gente la fortaleza. Somos semilla y firmeza, lucha y arte en cada acción y cada manifestación. Ayayala se levanta, la tengo un solo corazón.